Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí, como cada semana, de 10 a 11 de la noche, en Milata Radio, el programa Dimensional. Comenzamos el número 290. Como siempre, tenemos a control técnico a nuestra derecha, a Miguel Cebrián, a los micros a mi izquierda, como cada semana, Paco Calahorro. Buenas noches. ¿Y qué les habla? David Garcés. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento. Comenzamos. Les recordamos en el programa de hoy el número de teléfono que podréis salir en antena en cualquier momento. Es el 963-83-5580. 963-83-5580. Hoy estará libre porque tenemos la entrevista en el estudio. Y también pues un correo electrónico admin@dimensional.info. Tenemos también nuestra página web en internet, www.adimensional.info, www.adimensional.info, y tenemos también una suscripción, un canal dentro de chat y RC hispano, que es el canal Adimensional. Y en el programa de hoy repasaremos la historia de la Segunda Guerra Mundial con la visita de Chema Ferrer, que nos va a presentar su último libro, Historia Secreta de la Segunda Guerra Mundial, de la editorial Estiria. Las cosas más cotidianas son nuestras cosas. Mislata Radio, la nuestra, en la 92.4 de la FM. Bueno, continuamos aquí en el programa Dimensional, cuando son las 10 y 11 de la noche, y estamos en 88.8 de la frecuencia modulada, aquí en Milata Radio, como siempre, como cada jueves, en directo. Y bueno, tenemos con nosotros ya aquí en el estudio a Chema Ferrer. Hola, Chema, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por darme esta oportunidad de estar aquí un día más en Mislata Radio. Ya hemos compartido algunos otros buenos momentos, sí. Y bueno, como siempre sabéis, vengo en este caso muy a gusto. Sí, es siempre un placer estar contigo. Y ya formas parte del programa, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar de, si te parece, de tu último libro que ha salido, si no sabemos mal, ya, ¿no? Hoy. Sí, sí, creo. Hoy. El día oficial ha sido hoy, esta mañana, ¿no? O sea, que estamos en, presentándolo casi en primicia, pues tu libro, la verdad es que te lo agradecemos, siempre pues viene bien, ¿no? Y bueno, se llama, está editado por la editorial Estiria, que también publicaste hace poco una novela, ¿verdad? Sí, fue hace un año y medio aproximadamente que Estiria se dignó a publicar una novela de Chema Ferrer. Ahora esto, en este caso, es un ensayo. Es un ensayo y que habla de la Segunda Guerra Mundial. Se titula Historias secretas de la Segunda Guerra Mundial. Top Secret, aquí una fotografía, ¿no?, de la toma, ¿no?, de los nazis. Y bueno, sabíamos que te gustaba mucho el tema, pues, de la historia, ¿no?, de España y, en este caso, también fuera de España, la Segunda Guerra Mundial. Un tema que te ha apasionado, que te ha gustado siempre. Sí, en términos generales, la historia siempre... Pues bueno, yo pienso que a muchísima gente te llama a priori la atención, unas épocas más que otras, ¿no? A mí lo que me sucedió es que, bueno, yo era a lo mejor el repelente niño que cogía las enciclopedias por la letra A hasta que llegaba la letra C. Y con las enciclopedias relativas a la historia también, pero me impresionó mucho pues cuando llegué a conocer lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por su trascendencia, por cómo confluyó todas las fuerzas de todo tipo en ese momento histórico para realmente pasar a los anales de la historia como uno de los momentos más estremecedores de lo que ha sido el comportamiento de la humanidad. Es realmente increíble lo que sucedió en esos casi 6 años, ¿no? Hay mucha gente que ahora mismo no lo sabe, pero ¿cómo empezó y cuándo la Segunda Guerra Mundial? Vamos a coger... Bueno, hubieron varias intentonas. Sí, para mí la Segunda Guerra Mundial empieza en el mismo momento en el que, en ese vagón que hay en París, donde se firma, ese vagón donde hicieron firmar los franceses a los alemanes su derrota, y que luego sucedió lo contrario. A mí creo que en ese mismo momento es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, porque hay una máxima, para mí, impresa en un libro muy interesante de un economista que se ha nombrado mucho en los últimos tiempos por las cuestiones que hemos vivido de la economía, ¿no?, de la crisis, que es John Maynard Keynes, que escribió un libro que se llamaba Las consecuencias económicas de la paz. Las consecuencias económicas de la paz fueron las que dejaron la semilla, y además bien abonada y con riego suficiente para que germinara la mayor conflagración mundial que ha conocido el orbe, ¿no?, que ha sido esta Segunda Guerra Mundial. Para mí la Segunda Guerra Mundial empieza en ese momento, empieza por las condiciones leoninas, ese dicho español que hay, aquel debe más que Alemania después de la guerra, ¿no? Esas deudas fueron las que se impusieron al imperio, antiguo imperio austrohúngaro, Austria-Hungría y fundamentalmente Alemania, ¿no? Y fueron las que, pues, durante años hicieron que tanto la población alemana, en términos generales, como el gobierno que hubo, que fue la República de Weimar, pues estuviera arrastrando literalmente la pata, y que los fascismos en boga en todos los países en aquella época, pues tuvieran ahí un caldo de cultivo que hicieran que creciera la planta más degenerada que ha podido conocer el fascismo, como ha sido esa degeneración llamada nacionalsocialismo. Claro. Y bueno, tú cuentas en el libro que hay diferentes intentos, ¿no?, de comenzar esta guerra, la invasión de otros países, ¿no?, que son muy curiosos y que al final sí que se acaba haciendo, ¿no? Pero, sí, ahí entraríamos en el terreno de lo anecdótico, pero sí, se ve reflejado en el libro, son momentos muy interesantes. Hitler no sabía cómo empezar la guerra, es decir, se habían acabado las maneras caballerescas, ¿no? Y había que montar algún tipo de, o urdir algún tipo de plan para parecer que eran argumentos suficientes como para iniciar la guerra. No nos engañemos. Los polacos, porque esto se inicia todo en septiembre de 1939, oficialmente, los polacos les tenían ganas a los alemanes. Los polacos, eso ya un poco depende de, o forma parte de su idiosincrasia. Tienen una personalidad un tanto arrogante. Y con respecto a los alemanes, también yo supongo que esa arrogancia les habrá venido de haber sido vapuleados a lo largo de la historia por izquierda y por derecha, tanto por rusos como por prusianos o germanos, ¿no? Pero sí que es cierto que les tenían ganas y que estaban esperando el momento. Y fueron muy curiosas esas anécdotas con las que, sobre todo, fueron las SS, este grupo armado, que luego fue un grupo militar importante dentro de la estructura que formaba el Tercer Reich, los que urdieron ciertos planes para que todo empezara. Había otra cuestión de fondo importante, que era la de una ciudad irredenta, una ciudad prusiana, que era Danzig, que, por cierto, es muy curioso porque esa ciudad fue donde se originó, la razón por la que se originó fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial, y fue también la ciudad donde se originó la caída del telón de acero, porque todos recordaremos a Lech Walesa y los astilleros de Gdansk, que es esta ciudad, es la forma polaca de decir Danzig. Allí se inició la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que allí al final también acabó otro imperio del horror, como fue la extinta Unión Soviética, ¿no? Pero sí que es cierto que surgieron muchas tretas que se ven reflejadas en el libro, en esas últimas semanas de agosto, esas primeras semanas de septiembre, para lograr tener una justificación de por qué Alemania invadía Polonia. Vamos a ver, los aliados de Alemania fueron Italia y Japón. ¿Se aliaron en el mismo momento? ¿O? No, eso sucedió después. Sí que había unos pactos entre Italia y Alemania, pero lo que son las fuerzas del eje, eso sucede en el año 1940. Si no recuerdo mal, creo que septiembre o octubre, en el que se firma ese pacto tripartito, en el que participan Italia, Alemania y Japón, y conforman ya lo que son las fuerzas del eje, el eje del mal. Quizá, bueno, eso habría mucho que verlo, porque fue realmente un eje belicoso, pero luego los aliados tampoco se han dado con chiquitas. Sí, eso lo comentábamos antes, ¿no?, fuera de micro, ¿no?, que sí. En la guerra no había ninguno que fuera bueno. Todos tenían, digamos, cosas para sentirse un poco avergonzados. Oye, había que separar, por ejemplo, la situación de Estados Unidos en aquella época. Acababan de pasar por la crisis del 29. Roosevelt había conseguido que la sociedad reviscolara. Sus miras eran hacia el Pacífico, hacia América, digamos, que Europa un poco como que se la repampinflaba. Pues igual que ahora. Igual que ahora. Pero es que incluso hasta los alemanes les caían un poco simpáticos, ¿no? Porque en aquella época todavía perduraba el recuerdo de la guerra de la independencia americana, el enfrentamiento contra los británicos, el haber sido una excolonia, ¿no? Sobre todo para los blancos anglosajones de allí, ¿no? Entonces, siempre, incluso resultaba simpático. Quiero decir, Hitler y lo que estaba haciendo en Europa le resultaba simpático hasta que las cosas cambiaron, ¿no? Pero lo que sí que es muy curioso, yo siempre llamaría la atención y recomendaría a todos los que nos están escuchando ahora y que tengan cierto interés por la Segunda Guerra Mundial, es que incidan en un personaje histórico de trascendencia fundamental como fue Winston Churchill. Este es un hombre que realmente para mí han sido de los de más peso y trascendencia en las tres primeras cuartas partes del siglo XX, y su objetivo fundamental cuando se inician las hostilidades no era otro que mantener el imperio, el imperio británico. Y eso tenía que pasar por encima de cualquier cosa. Y así lo hicieron durante la guerra. Bueno, sí, pero se vio un poco, digamos, con el bombardeo de Londres. Bueno, ahí es donde empieza. Un poco agachado, porque... No, vamos a ver, ahí es otro de los capítulos. El imperio británico le costó, digamos, recuperarse de ese bombardeo. Sí, bueno, eso fue la batalla de Inglaterra, que al final la ganaron, y esta es una de las partes que más dedico capítulos y curiosidades de este libro, ¿no? Como el servicio, los alemanes logran al final destruir todo el servicio de detección temprana, radares y demás para localizar y detener cuanto antes lo que eran los continuos bombardeos, lo que se llamó la batalla aérea de Inglaterra, y todo el pueblo se volcó, ¿no?, en el Reino Unido. Se creó un servicio de alerta temprana, únicamente personas armadas con prismáticos, pero distribuidas por todas las costas, altozanos, lugares estratégicos, y que, bueno, con la simple llamada de teléfono del vecino se creó una extensa red por toda la isla británica, las islas británicas son así, pero bueno, por toda la isla, la principal, y en la que rápidamente se localizaba la llegada de los ataques alemanes, ¿no? Estos hombres y sus anécdotas aparecen en el libro. También aparecen en el libro todas las armas que Winston Churchill quiso poner en funcionamiento para detener el posible desembarco de Alemania durante esos primeros años de la guerra, ¿no? En la operación León Marino, que realmente estuvieron a punto. Primero se ofreció una paz y esta no fue aceptada. Fue un personaje, una persona dedicada, un locutor de radio, el que se enfrentó a Adolf Hitler en ese momento en su discurso ofreciendo la paz, diciéndole que se metiera esa paz donde le cupiese, ¿no? Aquello fue, bueno, unas frases renombradas muy interesantes. Pero al principio había como una especie de amistad, ¿no?, entre Alemania e Inglaterra. No, lo que hubo fueron, se firmó una paz relativa, ¿no? Eso fue en Múnich años antes. Pero esta Adolf Hitler se la pasó, vamos, por el forro. Es decir, el momento que atacó Polonia y demás, algunos días antes también, unas semanas antes, Polonia y Francia, meses antes, tiempo antes, Francia y Reino Unido habían firmado el defender a Polonia y entrar en guerra si era atacada, ¿no? Pero bueno, sí, era una paz muy endeble, la hizo el premier Chamberlain, británico, ¿no? Eso fue, creo que fue en el año 37 o 38 cuando se firmó. Y vamos, no sirvió de nada. ¿Y en qué momento los rusos son los enemigos? Porque claro, con la invasión de Polonia... Pues mira, ahí vamos a entrar en uno de los secretos... Una especie de, digamos, de dejadez entre los rusos, ¿no? Vamos a abordar una de las historias secretas, ¿no?, de ese momento. Además, has puesto el dedo en la llaga, porque realmente una de las razones por las que se cree que la Unión Soviética llega a firmar un concordato con los alemanes y repartirse Polonia fue porque no tenía suficientes oficiales de alto rango. ¿Y por qué sucedió aquello? Porque un dirigente de las SS, un tal Heydrich, un gran espabilado y, la verdad, persona que temida entre sus propios compañeros, había urdido un plan a través de los servicios de información a los que él pertenecía en un primer momento, por los que se había enterado que había una trama de antiguos generales, se llaman rusos blancos, los que estaban en contra de los soviéticos, de antiguos generales adscritos a ese movimiento, ¿no? Esto lo magnificó. Logró enviar estos informes a través de su embajada en Moscú. Estoy hoy hablando un par de años antes del inicio de las hostilidades. Y Stalin desató una purga increíble sobre todos estos oficiales de alto rango, reduciéndose a entre un 10 y un 15% los generales que quedaron a disposición. Todos los demás fueron, literalmente pasados por las armas. O sea, el Ejército Rojo se quedó sin sus cabezas pensantes más importantes. El momento que llegan a la guerra no les queda otro remedio que firmar la paz con Alemania, repartirse Polonia de alguna manera, y no les queda otro remedio que acachar la cabeza. Este Heydrich, este alto dirigente de las SS alemán, había conseguido descabezar al ejército soviético sin que los propios soviéticos se enteraran. Eso fue una de las tramas más interesantes y realmente trascendentes en esos primeros años de la guerra. También en el libro hablas de agentes secretos, agentes dobles, multitud de historias, ¿no?, además muy interesantes. Y una de ellas, por ejemplo, es el famoso llamado Cicerón, ¿no? Un agente escondido, ¿no?, que nadie sabía muy bien quién era. Cuéntanos un poco la historia, porque es interesante. Sí, ¿no? Bueno, esta historia fue llevada al cine por lo curiosa. Estamos hablando de un pícaro, simplemente un vividor. Era un albanés, Elias Abazna, que acaba trabajando en Turquía y ya acaba trabajando de chofer para ciertas embajadas en Ankara, hasta que todo se precipita, comienza la guerra. Y en este caso, Turquía, en la Segunda Guerra Mundial, no era un país beligerante, así como sucedió en la Primera Guerra Mundial. Turquía permanecía neutral y todos se disputaban ese lugar estratégico que había al otro lado del Mediterráneo. Se disputaban que entrara en guerra a favor o en contra de los aliados o a favor o en contra del Eje, ¿no? Entonces ahí estaban todos los embajadores en pugna en Ankara, ¿no? Tanto las embajadas estaban abiertas, las alemanas, la alemana, estaban en guerra. Y ahí eso era uno de los lugares más efervescentes, digamos, en lo que era este intento, ¿no?, de captar a Turquía para su causa. Y entonces este hombre pues trabajaba para el embajador británico, y un día casualmente, él era muy aficionado a la ópera, igual que el embajador. El embajador era una persona peculiar, inventor, bueno, como todos estos británicos y tal, que les da por inventar, son grandes inventores. Escoceses también son muy dados al invento. Y este hombre, bueno, le cayó bien al embajador y se convirtió en su ayuda de cámara, ¿no? Y un día se hizo con las llaves que abrían la caja fuerte. Aquel abrió un ojo y vamos, se hizo con una copia de la llave y acto seguido lo que se dedicó fue a sacar todo tipo de información y a pasársela a través de un antiguo contacto que tenía a la embajada alemana. En un principio no lo creyeron. En una segunda instancia empezaron a pagar muy bien sus servicios. En otra instancia posterior ya daba informaciones tan increíbles como fue la del desembarco de Normandía, claro, el día de, que aquellos acabaron por no creérselo, ¿no? Y efectivamente no se lo creyeron, erraron, porque sí que se produjo el desembarco, ¿no? Y podían haber tomado las medidas. Hubo también un conflicto entre los dirigentes que habían en Berlín con el embajador alemán en aquella época, en aquel momento en el que unos no se tragaban a otros y por pequeñas rencillas personales los alemanes fracasaron en ese momento. Pero bueno, lo más curioso de todo es que Eliezer Bazna es sorprendido por una antigua conocida en esta labor de espionaje, tiene que salir pitando, se lleva todo el dinero que había que se le había dado, y además en libras esterlinas, y esas libras esterlinas resultaron ser todas falsificadas por otro plan urdido por este militante de las SS, este tal Heydrich, que llegó a tener grandes cargos dentro del régimen nacionalsocialista y que finalmente se lo cargaron en un atentado. Muy curioso, era tan nazi y bueno, también fue uno de los preclaros iniciadores de la solución final. Y bueno, él recibió heridas importantes en el vientre en el día de su atentado, pero realmente no murió por las heridas, sino por una septicemia. Una septicemia, sabemos, una infección general de todo el cuerpo. Pero cuando llegó al hospital de Praga, quiso esperarse a que lo atendiera, no quería que lo atendiera ningún cirujano checo y quería que lo atendiera un cirujano alemán, que en ese momento no había, ¿no? Entonces esas 12, 15, 24 horas que tuvo que esperar hasta que se le pudiera operar y tal, le produjo una septicemia que hizo que muriera en el momento, ¿no? O sea que su propia cerrazón racista fue la que le llevó a su muerte. Y le comentabas también el tema de los billetes falsificados. Yo era una historia que no conocía, ¿no? La verdad que es muy curioso, ¿no? Como una potencia, en ese caso, que está en guerra y que, digamos, que era la potencia mundial en aquel momento, en un momento determinado, también le hacía falta falsificar dinero para pagar a sus propios ¿no? agentes dobles, a otros países, ¿no? El objetivo, sí, esos fueron algunos de los usos, ¿no? Pero el objetivo principal era ni más ni menos que desestabilizar la economía. Claro. Una producción exorbitante de billetes, eso lleva al traste a cualquier economía. Claro. Se produce una inflación, es el resultado directo entre la emisión de billetes cuando no hay fondos, ni producción industrial, ni producto interior bruto que lo respalde, ¿no? Entonces, esto fue uno de los objetivos del gobierno nazi y muy curiosamente, como la fábrica de moneda y timbre alemana, sus funcionarios, digamos que o no eran lo suficientemente herméticos o se negaron en su mayor parte en participar en ese programa, lo que decidieron es buscar los técnicos necesarios que supieran manipular la impresión de billetes y su falsificado entre judíos en los campos de concentración, ¿no? Se seleccionó un par de centenares de especialistas, judíos todos, se les recluyó en un campo de concentración en unas condiciones superiores, condiciones de vida cotidianas, ¿no? A los demás. Vivían en unos barracones completamente aislados del resto de los reclusos o de los prisioneros, claro, que habían ahí concentrados. Y nada, se comenzaron allí a producir billetes. También produjeron dólares americanos. Y bueno, fundamentalmente lo que se hacían es compras con ellos a países terceros y sobre todo esto en los países ocupados, pues pagar informadores y pagar todo este tipo de cosas bajo manga. La falsificación fue muy buena, ¿eh? La falsificación. Luego también sufrieron un proceso de envejecimiento. Utilizaban la misma fibra de papel que utilizaban los británicos, la traían de la India por, a través del mercado negro. Quiero decir que hicieron un trabajo realmente muy interesante y fue otras maneras de hacer la guerra. Mucha gente me lo han preguntado y se han preguntado si era cosa de películas o no. ¿La bomba atómica la llegó a construir? Bueno, no la llegó... Ahí hubo un error. Digo Alemania, me refiero. Sí, sí, me refiero, sé lo que estás hablando. Ahí no es que fuera un error, sino que es decir, que a lo mejor fue pues avatares de la vida, en el que los principales eruditos que había en Alemania en aquel momento y que conocían lo que era... El átomo y el poder que encerraba, primera, o se fueron por su propio pie, o ante la amenaza de ser encerrados o separados de sus cátedras para luego procesarlos, también todos estos sabios se fueron largando de Alemania en los años previos a la guerra. Quedaron un grupo reducido, quedaron también algunos científicos propiamente alemanes que no tenían los conocimientos tan profundos como todos estos que fueron los que marcharon a Estados Unidos y allí fue donde desarrollaron realmente los proyectos para la bomba atómica, ¿no? Es cierto que Alemania también estuvo intentando desarrollarla. Es cierto también que los grandes avances que habían conseguido fueron llevados en submarinos a Japón para que Japón también los desarrollara. Esos submarinos, esos últimos viajes que hicieron ya con todo aparatos, tecnología bastante desarrollada, les pilló el fin de la guerra. Estamos hablando de mayo del 45, les pilló en su trayecto hacia Japón, ¿no? Es cierto que todo esto sucedió y es cierto que algunos sabotajes por parte de guerrilleros y comandos británicos enviados a Escandinavia, que es donde se estaban desarrollando algunos de estos proyectos, fueron los que dieron al traste finalmente y que no consiguieron la bomba atómica, ¿no? Pero estuvieron muy cerca, ¿no? Y luego también hay que decir que Estados Unidos creó esa bomba atómica y también hay que decir que las consideraciones sobre el lanzamiento de la bomba atómica sobre dos poblaciones civiles japonesas es un tema que se ha tratado siempre muy a la ligera, ¿no? Sí. Cuando es una auténtica salvajada. Claro, siempre se ha excusado que eso evitó miles de muertes de soldados americanos. Es falso. Pero claro. Es falso porque lo que se pretendía era no quedar en tablas, ni a lo mejor que se rindiera, sino lo que pretendía era derrocar y controlar absolutamente. Entonces era una manera rápida. Eso, una vez uno tenía ese arma, era una manera rápida de conseguir el final de la guerra. Claro. Pero tanto unos como otros. Es una excusa muy liviana. La que se presenta de esa manera. Pero bueno, eso es lo que marca la historia, así se nos ha hecho ver, sobre todo en Occidente, pero es una animalada, igual que fue una animalada el bombardeo de Dresde por los británicos, en el que fueron aún mayores, fueron 3 días continuos bombardeos sobre una población civil, en el que duplicaron las muertes, por ejemplo, de la bomba de Hiroshima, a base de TNT, o sea, de bombas, simplemente. Y eran también civiles. ¿No? Sí, sí, absolutamente. Claro, a veces se olvidan partes de la historia, ¿no? Ni era un nudo de carreteras, ni era un nudo de carreteras, vamos, un nudo de comunicaciones interesante o estratégico, ni en ese momento estaban acantonadas allí tropas alemanas para llevar esto adelante, ni quedaba ya tejido industrial que destruir, quiero decir, simplemente fue debilitar aún más, si cabe, lo que era la moral de la población, ¿no? Mediante un bombardeo masivo en la que la ciudad quedó arrasada. Pero arrasada. Bueno, igual que hicieron los alemanes en Coventry. Sí. Y bueno, luego hablaremos, si te parece, de alguna tecnología, ¿no? Que parece que tenían los nazis. Pero yo sí que he leído y he visto algún reportaje y he leído y he visto que decían que una vez que acabó la guerra se encontraron una serie de documentaciones a los nazis, ¿no? De proyectos, de archivos, que solo el traducirlos, pues hoy en día se está aún traduciendo de todo esto. Esto es verdad, ¿no? Que tanta información, tantos proyectos, tanta documentación había, técnica. Bueno, vamos a ver, si lo que estamos hablando es sobre esas armas que iban a solucionar, tal como decía Adolf Hitler en esos últimos días, encerrado en el búnker en el que gracias a esas armas Alemania iba a llegar a una victoria final y fulminante, ¿no?, contra el enemigo, pues sí que es cierto que desarrollaron multitud de ingenios. Muchos de ellos estaban en ciernes, y si la guerra hubiera durado a lo mejor un semestre más o un año más, pues sí que podrían haber aparecido en los frentes de combate, ¿no? Pero toda esa tecnología luego fue aprovechada por los aliados, tanto por soviéticos como por los americanos. No tenemos que olvidar la tecnología relativa a los cohetes, las bombas volantes, V1, V2, pues Werner von Braun, que fue el padre del proyecto Apolo, en el que luego se basó la NASA, eran todos alemanes, y vamos, se utilizó y se desarrolló esta tecnología que ellos ya tenían muy avanzada. Incluso el microchip. ¿Eso fue también? Sí, exacto, porque fue un invento europeo, ¿no? Bueno, ese no lo conocía francés-alemán, ¿no? Ese no lo conocía yo, tendríamos que meterlo allí. No lo sé quiénes fueron, pero sí, parece ser que eran dos autores, uno alemán y otro francés. La cuestión es que por la operación Paperclip. Fue por la que todos estos científicos y eruditos pues marcharon a Estados Unidos con carta blanca. La mayoría de ellos habían pertenecido a las SS, que era, digamos, la organización en sus diversos aspectos que controlaba principalmente todo este tipo de cosas. Pero sí que es cierto que a partir de final de la guerra aparecen una serie de documentos, y muchos de ellos hay que decir que son falsos. Hay que decir que el único intento era el de alimentar esa leyenda del poder que había tenido el Tercer Reich, el Reich de los Mil Años, al igual que esa posibilidad, que incluso estuvo alimentada por Stalin, porque le interesaba, de que el propio Adolf Hitler no hubiera muerto. También. Y es una cuestión que queda abierta, ¿eh? Porque no hace muchos meses, creo que fue en noviembre, se descubrió que el cráneo que se guarda en Moscú, el supuesto cráneo de Hitler y sus restos, resulta que pertenecían a una mujer. Eso hecho por análisis hechos en el año 2009 por un erudito, un científico norteamericano. No recuerdo ahora si la universidad era la de Minnesota o Cincinnati. Y esos resultados se hicieron públicos a finales del 2009, ¿no? Hay imágenes de supuestamente de Hitler muerto en el búnker, ¿no? Sí, bueno, pero eso es como la imagen que cubre la portada del libro, ¿no?, de Historias Secretas de la Segunda Guerra Mundial. Es una imagen que no es real. No es real. Es una imagen, un reportaje fotográfico que se hizo semanas después de que Berlín hubiera caído. Bueno, la portada pues ilustra la azotea del Reichstag destruido, y un soldado ruso, ¿no?, un soldado soviético, para más exactamente, porque rusos en la toma de Berlín no habían demasiados, eran casi todos asiáticos, pues levantando la bandera roja, ¿no? Sí. Con la hoz y el martillo, ¿no? Es un reportaje muy completo, con imágenes espectaculares como esta, ¿no?, pero que no fueron en el momento en el que se conquistó la ciudad, ¿no? O sea, entraron primero los rusos a Berlín. Los soviéticos, sí. Los soviéticos entraron. Entonces, si los soviéticos y Gran Bretaña hizo lo que hizo, porque es ahí esa identidad de que parece que los salvadores fueron Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. Los salvadores fueron Estados Unidos fundamentalmente porque existe Hollywood. Es decir, nosotros, por ejemplo, la epopeya de la conquista de Asia por parte de los rusos no se conoce. Prácticamente, ¿por qué? Porque no ha sido llevada al cine, ¿no? O la epopeya, vamos a hablar a lo mejor pues de los españoles en América, en la conquista y demás, pues se conoce poco. Simplemente porque no ha habido un mecanismo como fue Hollywood para publicitarte. Estados Unidos está claro que aporta al éxito de las operaciones aliadas y a la derrota del nazismo una parte muy importante. Pero fundamentalmente estaba volcado en lo que era la guerra del Pacífico contra Japón, que era donde él tenía puestas sus miras, en el control del Pacífico y el control de la costa más oriental de Asia. Y son los soviéticos los que se llevan el peso absoluto de la guerra contra Alemania, ¿no? De hecho, el mayor temor que tenían los alemanes, ellos en muchos momentos hubieran hecho la paz en Occidente, ¿no? Contra los aliados, digamos, contra británicos, canadienses, norteamericanos, si eso hubiera sido posible para centrar sus esfuerzos contra los soviéticos. De hecho, los aliados occidentales estaban absolutamente en contra de las ideas soviéticas. Habían apoyado la guerra civil, todos los rusos blancos que hablábamos, para la derrota de los soviets, ¿no? Y solamente fue una alianza momentánea que, a través de los de Potsdam, Teherán y Casablanca, que fueron las conferencias en las que se sentaron los aliados, pues se optó entre ellos, todos juntos, derrotar al Reich, ¿no? Una de las cosas que comenta de trilogía de estos, ¿no?, de esta Segunda Guerra Mundial, aquí lo titulas Las motas del profesor Zapp. La verdad es que es un tema curioso, ¿no?, que también poco conocido, y que nos da una idea del tipo de tecnología que tenían y que usaban. Sí, ahí estamos hablando ya no... Estamos hablando de cuestiones químicas, simplemente con la química y la óptica. Sí, claro, que no todo es aviones y bombas, sino también hay muchas cosas más detrás. Química y óptica lograron desarrollar un sistema en el que los microfilms eran super microfilms, vamos, o sea, más pequeños de lo que uno puede imaginar, ¿no? Y que también con un sofisticado sistema que se depositaba en embajadas, consulados y en lugares estratégicos a lo ancho y largo del mundo, pues esos mensajes que iban encriptados en esas... hechos una miniatura en esas pequeñas motas negras que se metían dentro de documentos, en cualquier sobre, papel, telegrama, a lo mejor que pudiera llegar de un país a otro, telegrama en este caso no, porque va, pero vamos, en cualquier carta que pudiera llegar simplemente por el correo ordinario, iba toda una serie de instrucciones y iba toda una serie de información que viajaba a lo ancho y largo del mundo, ¿no? Todo esto lo idearon los alemanes poco antes del inicio de la guerra, ¿no? Esas micromotas, ¿no?, con las que el profesor Zapp amenazaba, y vamos a inundar el mundo de micromotas. Bueno, luego fueron descubiertas y ya no... Exacto, hasta que al final finalmente los pillaron y finalmente lograron descubrir un sistema para poder leerlas, ¿no? Porque era complicado y el producto químico exacto tuvieron también que buscarlo y descubrirlo para poder hacer que el negativo emulsionara. Bueno, y Berlín luego fue dividido en varias partes. Sí. Digamos, en dos grandes bloques, pero las partes eran más. Bueno, en Berlín simplemente es que cuando acaba la guerra, Berlín está ocupado por los soviéticos, ¿no? Eso era lo que se había pactado. Los aliados, de hecho, frenan su avance sobre Alemania esperando que los soviéticos lleguen a los puntos acordados, ¿no?, de la invasión. Y Berlín, que era la capital, en este caso las potencias vencedoras dividen la ciudad, ¿no? Está claro que lo que era la parte americana, francesa o británica queda aislada en ese momento de lo que era la Alemania occidental, ¿no? Porque están rodeados por tropas soviéticas que ocupan esa parte de Alemania. El muro se construye muchísimo después. Sí, el muro se construye en el momento que comienza la Guerra Fría y en el que se rompen relaciones, en el momento en el que ya no se deja a los aliados, no se les deja transitar por la Alemania ocupada por los soviéticos. Se establece un puente aéreo histórico para lograr abastecer a las zonas aliadas de Berlín y empieza la construcción del muro. Y no sé si la mejor forma de acabar una guerra es repartirse un país, ¿no? Bueno, es lo que siempre sucede. Es lo que siempre sucede. En este caso, la partición de Europa vino dada por las ideologías, fundamentalmente, y allí quedaron los países de detrás del telón de acero, ¿no?, y los occidentales con su capitalismo, ¿no? Así quedó. Y bueno, para las personas que se acerquen a este libro, Historia secreta de la Segunda Guerra Mundial, no es un libro también puede ser, ¿no? Para historiadores, sino para personas que a lo mejor se sientan atraídos por historias que no conocen o que nunca han leído ni han visto de la Guerra Mundial y que realmente son ciertas, pero... Sí, lo que sucede es que hay grandes libros, indudablemente, escritos por historiadores de renombre, libros dedicados a la historia donde te la hacen entender de una manera quizá bastante asequible, no de una forma pesada, pero siempre tratando los temas trascendentes o trascendentales, las victorias militares, los hechos políticos de importancia, y algunos de ellos incluso te hacen un poco vivir lo que era el momento, ¿no?, más de cerca, ¿no? Pero lo que no han abordado en ningún momento han sido pocos los autores, algunos extranjeros, en España muy pocos, en los que se abordaran estos relatos ocultos, estas anécdotas desconocidas, e incluso ahora, en los años 90 y principios del tercer milenio, en el que se han desclasificado muchos documentos, tanto del gobierno soviético, después de su caída, ¿no?, y la instauración de lo que es el nuevo Estado, Rusia, como incluso también los documentos secretos del Foreign Office británico. Todos estos han sido desclasificados. Algunos estaban marcados para desclasificarse mucho tiempo después, ¿no? Y se han conocido cosas que no se conocían, por ejemplo, en los años 80 o a principios de los 90, ¿no?, sobre la historia. Este libro, Historias secretas de la Segunda Guerra Mundial, recoge algunas de ellas, algunas de esas curiosidades, y desde luego con un lenguaje ameno, sencillo, y que invita a todos estos que, a lo mejor como yo, a lo largo del tiempo, pues se han sentido un poco atraídos de la historia, consultar una bibliografía un poquito más profunda y entender esos hechos trascendentales. Es un libro, un entretenimiento, en el que algo, por lo menos, pues te instruye, ¿no? Y un tema que nosotros ya llevamos tiempo pues escuchándolo, ¿no?, y viéndolo y hablándolo con Francisco Mañez, por ejemplo, un amigo nuestro, ¿no?, y también del programa, es el tema de los ovnis nazis, ¿no? Aquí pone en árabe un EBU. Sí. Realmente sabemos que también hay documentos que son falsos, pero parece ser que algunos de ellos sí que eran reales. Sí, y que había prototipos y proyectos. Que habían proyectos y que algunos llegaron a volar. Platillos volantes. Vamos a ver, hay dos partes importantes. Había uno que era la búsqueda de esa energía, una energía antigravitacional, que sí que es cierto que se buscó. Yo creo que nunca lo consiguieron. Pero hay otra parte importante que son los proyectos de platillos voladores, que simplemente era un diseño de una nave como podía ser un aeroplano, y en el que lo que hacía que se moviera simplemente eran unas hélices invertidas, que hacía que se elevara, y otras hélices que hacía que moviera izquierda o a derecha. De hecho, algunos de ellos incorporaban motores BMW de diseño en aquella época, que se fabricaban para todo este tipo de aeronaves, ¿no? O sea, que sí que es cierto que desarrollaron algún tipo de nave, de artefacto volador con aspecto de platillo volante, ¿no? Pero yo dudo que pudieran desarrollar hasta poder hacer volar un prototipo con esa energía antigravitacional, que lo más curioso de todo es que tenía un origen psíquico. Sí, verdad. Que eso es lo gordo. Pero sí, bueno, también hay una parte en el libro que no hemos hablado, que es el tema de los fenómenos paranormales, de los medios, la vidente. Esos hay, y bastantes además. Es un lado oculto en el que, y por eso, por la boca muere el pez. Es decir, Winston Churchill, en los juicios de Nuremberg, que son los que se celebran nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, donde se juzgan a todos los dirigentes nazis, prohíbe expresamente que las cuestiones, porque muchas de las defensas de algunos imputados alemanes iban a abordar esos asuntos esotéricos o asuntos, digamos, un tanto heterodoxos, ¿no? Winston Churchill, una de las condiciones que pone es que prohíbe que todos estos temas se traten a lo largo de los juicios, ¿no? Y digo que por la boca muere el pez porque fue el primero que utilizó todo este tipo de... como un arma más. Quiero decir, él en la defensa de las Islas Británicas echó toda la carne en el asador. Y toda es toda. Magos, mediums, estuvieron a su servicio. Y los que no estuvieron a su servicio, como puede ser la famosa medium Helen Duncan, pues murió en el intento. Eso también sale en el libro. Curioso. Y bueno, pues nada, de aquí pues animamos a todas las personas que nos escuchen y que les interese la Segunda Guerra Mundial y esas anécdotas, esas historias curiosas, esas cosas que a lo mejor, como tú dices, no se cuentan en otros libros, pues que se acerquen y que las conozcan. En estas historias secretas de la Segunda Guerra Mundial, que está editado por Estiria y que, como decimos, sale al mercado ya, y ahora estará en centros comerciales, ¿no? Pues sí, supongo que a partir de hoy estará a disposición de todo lector que esté interesado por estos asuntos. Y luego lo que es la vertiente televisiva, ya sabe, bueno, algunos sabréis y vosotros también porque habéis participado afortunadamente en algunos de los programas en La Senda Oculta, pues que en la televisión de las provincias y en otras autonómicas del Grupo Vocento, pues a partir de este domingo pasado hemos vuelto a empezar a emitir. Te iba a comentar a la próxima. Y alguno de estos capítulos vamos a dedicar a esas historias secretas de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que se celebra, entre comillas, eso de celebrar, se conmemora el 70 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, que empezó a finales de este año pasado, y que vamos a tener tiempo a lo largo de estos años de hablar de este tema tan interesante y tan trascendental para la humanidad. Y quien quiera más datos, pues tiene tu página web, www.chemaferrer.es, para que puedan entrar y ver todo lo que quieran. Y bueno, comentaros el programa de televisión, en cuando comienza, en qué horario lo podemos ver, porque pues, se emite en TDT, en las provincias televisión lo tenemos los domingos a las 20:30, y bueno, ese va a ser su horario habitual, de 20:30 a 21:30, y tenemos una temporada nueva, bastante interesante, con nuevos temas, y que vamos a estar ahí, pues supongo que hasta otoño vamos a estar ahí. Desde la cultura. Y aparte de eso, haces muchas cosas más. También haces un programa cultural. Bueno, sí, también tenemos otros programas dentro de la misma televisión. Y bueno, y lo más importante de todo esto también es que acompañando La Senda Oculta, a finales del mes de marzo, vamos a tener un coleccionable por escrito, por entregas, en los que participarán algunos de los colaboradores y personas que han pasado por el programa. Se llamará La Senda Oculta, y el 31 de marzo, que creo que es el miércoles antes de Semana Santa. Ese miércoles ya santo. Pues ese miércoles, si se lo quieren tomar en la agenda, porque yo creo que va a ser un día interesante, van a venir muchos amigos de La Senda Oculta, y va a haber muchas caras también conocidas. Ese miércoles tenemos una cita en el ámbito cultural del Corte Inglés, en la calle Colón, a las 7 de la tarde. Va a ser un encuentro más que de presentación de este coleccionable, pues de amigos y allegados, seguidores, que ha habido de La Senda Oculta pues desde el año 2004, ¿no? Que empezamos en Punto Radio y que luego pasamos a la televisión, y hace un tiempo, ¿no? Y unos cuantos años. Sí. De todas formas, lo comentaremos cuando se acerque más pues en la fecha, para que las personas que quieran acercarse a presentar, ¿no?, a la presentación de este coleccionable lo puedan hacer. Y más proyectos que tenemos para este año duro, complicado, ¿no? Bueno, más que estos, hay algunos que son secretos como siempre, no se pueden revelar, pero bueno, sí que es cierto que estamos centrados ahora en el proyecto de La Senda Oculta, estamos centrados en el coleccionable, que saldrá, pues ya estamos adelantando, saldrán tres volúmenes el 31 de marzo, y poco más. Los otros proyectos los vamos a dejar ya para el 2011, yo creo que interesantes, y que bueno, supongo que aquí en las ondas de Mislata Radio tendremos ocasión de venir a hablar de ellos. Exacto, otra excusa para que vengas al programa, y bueno, pues como siempre es muy interesante lo que cuentas, y luego también tu versión gastronómica, ¿no? También tienes tu versión gastronómica. Bueno, es que si no, las neuronas están siempre faltas de hidratos de carbono. Entonces, y siempre hace falta. Y ya sabemos que las proteínas, si no se consumen o se comes en exceso proteínas, se transforman también en hidratos de carbono, ¿no? Entonces, vamos, como para alimentar esas neuronas siempre hay que estar, tener una buena mesa y un buen mantel. Sí, aparte no hay nada mejor que una jornada gastronómica, ¿no? Que se puede compartir, hablar, comentar todo, y se disfruta mucho más. Sí, es otra vertiente. De hecho, saqué hace algunos meses un opúsculo relativo a uno de los manjares más importantes, que es la trufa negra, ¿no? Y que aquí en la Comunidad Valenciana tiene cierto predicamento, poco a poco se está cultivando más y más, y vamos, yo pienso que es una cosa interesante, ¿no?, que los valencianos tenemos que conocer. Pero bueno, sí, es otro aspecto diferente de este Chema Ferrer que hoy aquí pues os habla y que lo encuentro muy sugerente, ¿eh? No renunciemos a la gastronomía, que es el único placer de la vida que nos acompañará hasta la muerte. Sí, es verdad. Exacto. No, y claro, cada uno tiene pues eso, sus inquietudes, y no solo se tiene que centrar en un apartado concreto, sino que puede tener muchas más. En este caso vemos que tú tienes... No, desde luego, desde luego. Hay que disfrutar de la vida. Mira, curiosamente me ha venido una noticia, bueno, es fresca, de la NASA, que ha descubierto bastante cantidad de hielo en el polo norte de la Luna. Y bueno, ahora cuando se ha suspendido todo proyecto para ir a la Luna. Bueno, sobre esto, dentro de poco también tendré algo que decir. Sobre los proyectos, ¿eh? Sobre el hielo no. Sobre el hielo. Sobre el hielo no, pero vamos, hay una circunstancia muy importante, que es el tema del helio, que lo conocéis. Sí. Para lo que es la fusión atómica. Y bueno, hay diversos proyectos en la Luna. Yo pienso que los que están hoy en día más por la labor son los chinos. Los chinos. China me parece que son los que están seguidos de la India, pero ya van a rebufo. Ya... No, mira, curiosamente acompañaba a la NASA un satélite indio. Ah, sí. El Chandrayaan 1. Bueno, seguro que tiene el nombre de demonios. Por eso. Pues nada, Chema, muchas gracias por estar con nosotros. Te seguimos, ¿no?, en televisión, también en las provincias. Y bueno, ya comentaremos cuando se acerque la fecha de la presentación de los libros. Lo comentaremos aquí. Perfecto. Y estaremos contigo otra vez. Gracias, Paco. Gracias, David. Y gracias a Mislata Radio y a todos vuestros oyentes. Un abrazo. Hasta. Y bueno, este ha sido el programa dimensional de hoy. Como siempre, ha estado a control técnico Miguel Cebrián, Pablo Calahorro, a mi izquierda. Pues como siempre digo, lo paséis bien, y bueno, ahora son fallas pronto, pues eso, a pasarlo bien. Y el que les habla, David Garcés, sean buenos, hasta la semana que viene. Hasta luego.